usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Saben ustedes que el 30 de mayo se va a celebrar el Día Nacional del Transplantado y saben también que nos interesa singularmente en esta institución, la del Defensor del Pueblo de la Nación, el poder llevar adelante una tarea de carácter sistemático en apoyo a esto que es tan decisivo en un momento determinado para la vida de una persona, para prolongar la vida de una persona. Y saben también, porque lo han escuchado en nuestro programa, porque nos venimos ocupando de ello, que se está llevando adelante una campaña en particular para apoyar la posibilidad de que una joven nadadora argentina trasplantada pueda concurrir en junio próximo al Mundial de Deportistas Transplantados que se va a realizar en Suecia. Está en línea precisamente Rosaura Escudero, que es quien, en su calidad de nadadora y de trasplantada, concita la atención en torno a todo esto. Rosaura, un gusto tenerte en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchar un poco tu historia de vida, lo que te pasó, lo que querés transmitirle a los oyentes. Hola, ¿qué tal, Omar? El gusto es mío, muchas gracias. Vos bien dijiste que soy nadadora y soy trasplantada, ya van a ser casi 10 años de trasplante hepático. Uh-huh. Gracias a Dios, a partir del trasplante hasta ahora no he tenido ningún problema, ningún problema grave, ¿no? Sí, algunas enfermedades y cosas que tienen que ver con la inmunosupresión, uh-huh, ¿no? Que sufrimos, uh-huh, todos los trasplantados. Claro. Pero básicamente, la verdad tengo mucha suerte y estoy bastante bien. Y bueno, este tema de la competencia surgió no hace mucho para mí, hace un año y medio, que bueno, nada, me motivó otra chica trasplantada, me motivó a participar de los Juegos Argentinos que fueron el año pasado en Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, las ganas de un poquito más y aspirar a participar en los Juegos Mundiales, ¿no? Yo voy a formar parte de una delegación, que es la delegación argentina, que somos cerca de 35 vamos a ser, uh-huh, más o menos, bueno, todos deportistas trasplantados de todo el país, ¿no? Que vamos a representar a Argentina, si Dios quiere. Antes de que te ocurriera lo de que te pasó en España, entiendo, en el año 2001, ¿no? Por allí fue. Exacto, sí. ¿Vos tenías una afición por el deporte? ¿Practicabas natación a nivel competitivo? No, yo siempre nadé, digamos que fue siempre mi deporte, desde los 5 años creo que, ajá, que aprendí a nadar, que siempre me gustó el agua. Yo soy marplatense y también nadé, tuve una época que me gustaba nadar en el mar, nadaba bastante en el mar. Siempre me gustó la natación y fue mi deporte, digamos, ¿no? Claro. Pero nunca competí, salvo así, bueno, competencias entre clubes cuando era chica y demás, pero no a este nivel de mucho entrenamiento, que es como el que estoy haciendo ahora. No, esto me agarró ya de grande. Y siempre motivada por esto que es el tema de concientizar sobre la donación de órganos, ¿no? Claro. Porque más allá de la competencia, más allá de los Juegos Argentinos y más allá de ir al Mundial, cada cosa que yo hago y trato de dar el ejemplo y trato de demostrar que se puede estar bien después de un trasplante y qué importante es, ¿no?, donar los órganos, ¿no? Tal cual. Yo te iba a decir antes casi lo mismo, con el mismo sentido, que eso es un ejemplo viviente de cómo un trasplante realmente devuelve a la vida a una persona, pero la devuelve incluso en potencialidades que al principio uno pensaría que no van a ser tan sencillas o tan simples. Vos mencionabas antes, es cierto, los problemas que se plantean con la inmunosupresión, o algunos problemas derivados de eso, pero evidentemente, en general, tu salud está tan fuerte y tan bien como para permitirte competir nadando, en una competencia donde los demás también van a intentar, pero todos con el mismo trasfondo, creo yo, ¿no? Que es crear conciencia y más que nada sensibilizar a esta sociedad nuestra de lo importante que es que tenga en cuenta la donación de órganos. Sí, totalmente, es así como vos decís. Mira, a nivel mundial, creo que vamos a ser cerca de 1.500 trasplantados de todo el mundo. Te imaginarás que es una fiesta, ¿no? Uh-huh. Más allá de la competencia en sí, ¿no? Una reunión de todos trasplantados, que lo que hacemos es celebrar la vida, celebrar segunda oportunidad, tercera en algunos casos, uh-huh. de gente que tuvo más trasplantes, y más que nada honrar y homenajear a nuestros donantes, ¿no? También. Claro. Así que son eventos muy emotivos. Yo ya lo viví en los Juegos Argentinos y son experiencias muy muy fuertes para nosotros, ¿no? Seguro que sí. Bueno, Rosaura, nosotros estamos muy contestes con la posibilidad de ayudar para que se haga este sueño o este deseo, se cumpla y se haga realidad, e integres esa comitiva de los 35 deportistas argentinos trasplantados. Y sabes que tenés en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación un soporte, un lugar desde donde renovar este mensaje, sostenerlo y apuntar al objetivo ese, que es precisamente honrar la vida, ¿no? Más, ni más ni menos. Exactamente, yo te agradezco mucho este espacio y si me permitís me gustaría agregar algo. Sí, cómo no. Que es muy importante para mí, bueno, y para el resto de los trasplantados, y es que, como bien vos dijiste al principio, que el lunes es el 30 de mayo, es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos. Y es por eso que se organizó para ese día, para el lunes próximo, una manifestación frente al Congreso Nacional de trasplantados de todo el país, autoconvocados, así sin ninguna tendencia ni política ni religiosa, uh-huh. Más que nada porque hay un proyecto de ley que ingresó el año pasado en el Congreso, y bueno, la idea es convocarnos todos frente al Congreso para dar un empujón a eso, ¿no? Es una ley que está elaborada hace varios años, pero recién el año pasado entró al Congreso, bueno, y la idea es crear básicamente así cortito que la ley nos proteja a nosotros, ¿no? Crear un sistema de protección integral al trasplantado. Claro. Que existe un vacío legal bastante importante, ¿no? Para claro. que podamos reinsertarnos en la sociedad a nivel laboral también. Exactamente, porque la cuestión no se agota con el acto. Sí. No, que te decía que la cuestión no se debería agotar en el hecho concreto y último del trasplante, sino en que la vida de ustedes continúa con sus particularidades y con sus requerimientos especiales, ¿no? Exactamente. Es por eso que estamos ahora todos tratando de apoyar este proyecto de ley para que salga y así crear la figura del trasplantado y bueno, y que regule, ¿no? Todo lo que nosotros pasamos después del trasplante, ¿no? Claro, ni más ni menos. Rosaura, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muchas gracias a vos. Que sigas bien. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites y Diego Zaguán. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción, Nelly Durán Gianotti. Edición, Andrés Naranjo. La gente y su defensor. Al servicio de todos los ciudadanos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.